Estamos con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, a la que saludamos, le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Fernando? Hoy, esta semana, vamos a hablar de dos temas. Primero, una participación que tuvo la Defensoría del Pueblo, en tu nombre también, en unas jornadas sobre el derecho a la salud, ¿no? Y lo que implica este derecho en la gente, ¿no? En la ciudadanía. Y después, por supuesto, dentro de la defensa del derecho a la salud y haciendo un poco también ejercicio de eso que se teoriza a veces, una actuación que se ha hecho para conseguir una droga, un remedio oncológico para una persona en tratamiento y un pedido a la obra social para que lo haga. Contanos un poco primero, vamos primero por las jornadas en las que has participado, como exponente además, y después contanos un poco cuál es el trabajo que hizo la Defensoría en este tema particular. Sí, Fernando, así es. Y ambas cosas, como bien dijiste, están relacionadas. Uh-huh. Fui invitada a participar de las primeras jornadas nacionales y primeras jornadas internacionales de Derecho de la Salud, llevadas a cabo en sede de la Facultad de Derecho de la UBA. Uh-huh. Y en homenaje al profesor doctor Alberto Bueres, que a la sazón es vicedecano de esa facultad. Estuvo a mi cargo la conferencia inaugural, donde expusieron, bueno, yo dije unas breves palabras, uh-huh, pero vinculadas con el tema de la salud, que ahora te voy a comentar. Uh-huh. Y después dijo su conferencia el doctor Bueres y también el doctor Roberto Cherhovsky, que es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana, también organizadora de este evento. Uh-huh. Y por la facultad, la organización estaba a cargo del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho, al que tengo el honor de pertenecer en calidad de colaboradora. De las cosas que se hablaron allí fueron de diversas cuestiones, pero el derecho de la salud ya no es considerado solo, aunque se hable en el ámbito de la Facultad de Derecho, como un tema para abogados. Claro. O porque se trata de un derecho de la salud solo para médicos, sino que hay realmente hoy por hoy un trabajo interdisciplinario. Uh-huh. Que ha tendido a fortificar la autonomía de esta rama como rama autónoma del derecho. O sea, se la considera hoy una rama autónoma del derecho donde se analizan un montón de cosas. Y entre las cosas que a mí me gusta decir sobre esta cuestión es que no hay que quedarse en la academia o detrás de los escritorios. Es un tema para trabajarlo día a día, como evidentemente tenemos que trabajarlos nosotros todos los días, como en el contexto de una entidad protectora de derechos humanos. Y en tal sentido, ustedes saben que el PROFE, es decir, el Programa Federal Incluir Salud, es aquel que aglutina, que tiene como afiliados a las personas que reciben una pensión no contributiva y que, por ende, les corresponde pertenecer al programa federal. El programa federal funciona a nivel central, la dirección correspondiente está ubicada dentro del Ministerio de Salud de la Nación, pero ¿qué hace el programa? El programa conviene con cada una de las jurisdicciones, es decir, todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, quienes son las responsables de prestar los servicios. Es decir, el programa federal transfiere fondos. ¿Para qué? Para que cada provincia le dé los servicios a estas personas que además son residentes en sus jurisdicciones. De esta manera, el inconveniente que nosotros tuvimos acá es que una persona, ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, tenía una falta de acceso a la medicación indicada para con un diagnóstico de cáncer renal. Imagínate que el tratamiento se debe hacer en forma regular, es crónico, con controles médicos permanentes. Si vos le demorás la entrega de la medicación, imagínate que le producís realmente un daño irreparable. Bueno, esto no podía tener otra consecuencia más que nuestro accionar tendiera a obtener esa droga y además evitar que estas demoras o suspensiones se produjesen. Uh-huh. Realmente, visto que esto continuaba en un estadio donde no se concretaba la provisión, pues nosotros efectivamente, cuando nos contesta a nosotros la obligada, es decir, una gerenciadora que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que se llama así, que ya estaba resuelto, nos comunicamos inmediatamente con la persona que dijo que no. Entonces, para no estar en esta cosa de dijo, ¿qué hicimos? Dictamos una resolución, claro, exhortando a que esta provisión se realizara y además se realizara en forma regular. Claro. Esto es muy reciente, así que es hasta donde te puedo la exhortación está dirigida entonces al PROFE. Exactamente, al Programa Federal. También ha sido puesto en conocimiento del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y también de la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas, que es la que hace estos convenios, y por otro lado la transferencia de los fondos. Que por lo que nosotros sabemos, hasta donde sabemos, la transferencia de los fondos se ha hecho bien, en forma regular. Y al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, porque es responsable de que esta población tenga servicios. Lo mismo que sucede con cada uno de los ministerios de las otras provincias, donde ellos son responsables de otorgar todas las prestaciones que caben a esta población que tiene esa prestación porque es muy vulnerable. O sea, la pensión no contributiva es una pensión que se otorga por cuestiones sociales, donde no ha habido aportes en general. Entonces, se otorga en el doble carácter de asignación dineraria y de prestación médica para que esta gente no quede descubierta. Perfecto. Te agradecemos mucho, doctora Mónica del Cerro, la participación en la Gente Soy Defensor. Gracias a vos, Fernando. Perdón.